amenaza con un fuego que está saliendo, se está desparramando casi, podríamos decir, por todas partes. Bueno, entre paréntesis, es importante también decir que este es el primer programa que va en diferido. Es decir, este programa lo vas a escuchar este miércoles 8, si no me equivoco, sí, miércoles 8 de enero. Y claro, no está siendo grabado un par de días antes por un asunto de la vida, digámoslo así. Así es que esperamos que cuando lo escuches lo puedas escuchar bien, porque aquí para nosotros está siendo un poco dificultoso el tema de la grabación. Estoy mirando aquí unas rayitas que se ven muy chiquititas. Nuevamente la tecnología, claro. No es nuestra mejor amiga. Claro. Y bueno, como decíamos, la cosa es que este 2014 ya arrancó en medio de la de unas gigantescas llamaradas. Hoy día se reunieron las altas autoridades de este país y dijeron que ya iban más de 17.000 hectáreas quemadas en el par de días que llevamos del 2014. Esto igual es importante de remarcar porque, bueno, primero que nada, este momento que estamos viviendo ahora aquí a través de esta radio se llama Fuego, Fuego Ácrata. Es decir, que somos bastante amigos del fuego, pero no así del fuego que va contra nosotros. Es decir, por eso este fuego tiene un apellido que es Ácrata. Claro, no es cualquier fuego, no estamos hablando de, en términos genéricos, de cómo puede ser utilizado el fuego. Claro, entonces, por ejemplo, este fuego que estamos viviendo estos días es un fuego que está afectando, por un lado, a lo que es los monocultivos, lo que es como el latifundio, la devastación misma de la tierra, ¿no? Que ya lo sabrás, que todos esos monocultivos lo que hacen es desertificar la tierra, destruirla, destruir los ecosistemas naturales, es transformar la tierra en una fábrica, la naturaleza transformarla en un recurso, en un buen negocio. Es decir, es una mierda, ¿no? Sí. Y que eso arda no nos parece mal, pero que de otro lado, el hecho de que arda la naturaleza, de que ardan los bosques nativos, eso sí nos parece una efectiva y real tragedia. Por otro lado, también es súper diferente que arda la casa de un latifundista a que arda la casa de un pobre. Se trata de fuego muy, muy distinto. Entonces, vale la pena hacer la diferencia y todavía es importante exaltar esta diferencia después de haber escuchado las declaraciones del ministro de Interior, las declaraciones con las que comenzó el año, que eran declaraciones en las que este hombre acusaba a los anarquistas, a los y las anarquistas, de ser culpables de los fuegos que estaban recorriendo, los fuegos dirigidos que estaban recorriendo Chile, de los atentados incendiarios, digámoslo como él lo dice, como él lo dijo, atentados incendiarios. Y bueno, simplemente decir eso, que es distinto creer que el fuego que quema casas de rico es el mismo que quema casas de pobre. De hecho, también ayer salía la noticia de que, bueno, no ayer, sino hace ya un par de días, salía la noticia de que se estaba iniciando un gran incendio que estaba afectando a la comunidad Temucuicui. Allá en el sur, una comunidad en resistencia mapuche también, y que ya se estaban empezando a quemar casas de los comuneros. O sea que eso, ahí está como la diferencia de dónde viene el fuego, hacia dónde va, cuáles son los objetivos del fuego. El fuego que nosotros reivindicamos, un fuego que tiene una bueno, prácticamente todos los fuegos tienen una intencionalidad, y nosotros apuntamos hacia ese fuego que destruye lo que nos destruye. El fuego que quema la industria de la devastación, que quema los monocultivos, que quema las casas de latifundistas, de los ricos. que quema los laboratorios, donde se está proyectando este nuevo mundo que ellos quieren construir, y es un fuego con una clara intencionalidad. Por eso es un fuego ácrata, el nombre que le damos a este programa. No le damos el fuego simplemente. Y eso, pues, no sé cómo. Sí, bueno, igual simplemente adelantar un poquito lo que van a ser estas dos horas en las que vamos a estar acompañándote a través de la 97.0. Decir que para este programa vamos a contar con una entrevista, con un audio, una entrevista que recibimos, que se le pudo hacer allá al otro lado de la cordillera al compañero Alfredo María Bonano, que como ya dijimos en su momento y como seguramente te habrás enterado a través de los medios de intoxicación de masa, no pudo entrar al país, no pudo entrar a Chile, no lo dejaron entrar. Se ve, según lo que pudimos, según las declaraciones que pudimos leer del abogado Julio Cortés, que fue una de las personas que estuvieron esperándolo en el aeropuerto, lo que le dijeron la gente de la policía de investigaciones es que algo así le dieron a entender, como que no había podido entrar, o no lo habían dejado entrar más bien por una orden del Ministerio del Interior. Una orden que venía emanada hace aproximadamente un mes antes de la llegada de Bonano a Chile. O sea, con un mes de anticipación ya había emanado la orden de que Bonano no iba a entrar a Chile. Sí, pues. Así es que eso, vamos a estar, como digo, vamos a estar en un ratito más reproduciendo esta entrevista en la que habla el compañero, que dice cosas bien interesantes que pensamos que vale la pena que las escuches, que las escuchemos, compartirlas. También, por otro lado, si nos alcanza el tiempo, también tenemos algunas otras entrevistas. También hay una entrevista que nos llegó acerca de un encuentro de teatro anarquista que se realizó allá en Buenos Aires, en el Ateneo Anarquista de Constitución. Uh-huh. Así es que eso también está de muy interesante. Además, también vamos a estar recordando a través de algún poema escrito por él, lo que fue la vida de Matías Catrileo, que como sabrás, se convocó una semana de, bueno, más que una semana, fueron unos cuantos días de acciones en recuerdo de Matías, que creo que partía de agitación y propaganda, que uh-huh. partieron el 30 de diciembre, si no me equivoco, y acababan el 3 de enero, que fue el día que acababan el 3 de enero. Recordemos que fue el día que los pacos asesinaron a Matías en el contexto de una recuperación territorial. Entonces también vamos a estar por ahí leyendo algunos de los poemas escritos por Matías, que hace poco en Temuco, precisamente el 3 de enero, en un acto público se lanzó un libro que recopilaba poemas de él. Y bueno, también por otro lado, siempre, como sabes, tenemos como una consideración, un lugar en nuestro corazón así bien grande y bien bonito, por decirlo de alguna manera, para todo lo que es la poesía, el desarrollo de nuestra imaginación. Creemos que es algo fundamental en la lucha. Así es que también, sumando fuerza a los poemas de Matías, también vamos a reproducir algunos fragmentos de una entrevista que también recibimos, una entrevista a un compañero anarquista que está por allá por España, un compañero poeta, que habla de la poesía. También vamos a estar comentando un poco las últimas noticias que hemos recibido acerca de la situación de los compañeros en España, Mónica y Francisco. Y bueno, más o menos eso es lo que se van a tratar estas dos horas. Y ahora, por lo pronto, te vamos a dejar con una canción de este grupo que nos gusta, que se llama 8-9 Puñaladas, y la canción se llama A clavar los cuchillos contra la normalidad. Ese creo que es el nombre. Así que quédate aquí en la 97.0. Esto es El Fuego Ácrata, el primer programa de este año 2014. Ardiente de este ardiente 2014. Y aquí nos vamos, aquí quedamos. That it said it couldn't happen. It couldn't be done. Ocho, nueve, puñaladas. A clavar los cuchillos de la guerra social. Un cuchillo con veneno contra la normalidad. Que desangra la paz, que desvanezca la moral. Que no vuelva a respirar con el peso de este puñal. No queremos ser obreros, queremos romper el trabajo. Queremos gritar los desgarros de nuestro odio condenado. No queremos ser ciudadanos, queremos quemar las ciudades. Degollando los monumentos de los que quisieron civilizarte. Somos amantes de un fuego inconquistable hacia el terreno prohibido, en donde habitan nuestros ángeles feraces, feroces, fugaces, rapaces, gigantes, frente a otro asqueroso gigante. Arte como crimen, crimen como arte, y practicar la magia de los bellos criminales. Brujería mundana, bravata vandálica, una orquesta de vidrios quebrados que nos llama a reavivar la llama de nuestra propia revuelta. Y el mundo completo es fantástica hoguera. No queremos ser servidumbre, queremos volar la opulencia para desnudar el embuste con la hermosa insolencia. No queremos ser explotados, que exploten ellos primero. No queremos ser explotados, que exploten ellos primero. No queremos ser explotados, que exploten ellos primero. No queremos ser explotados, que exploten ellos primero. Estamos acá de vuelta con este fuego ácrata. Estamos aquí en el 97.0, en este ardiente 2014. Y vamos a seguir adelante aquí con el programa, con este primer programa del año, poniéndonos un poco al día, no sé si al día, pero hablando de la situación de los compas que están ahí prisioneros por el Estado español, la Mónica y el Francisco, como poniendo al día, porque han habido como algunas novedades en la última semana del 2013 respecto a la prisión que ellos están confrontando. Uh-huh. Sí, lo que las últimas noticias que recibimos, ya terminando el 2013, el 28 de diciembre fue que se publicó esta información. Mónica fue desplazada hacia otra cárcel. ¿Se acuerdan que estaba ella en una cárcel de Madrid? Ahora fue desplazada a una cárcel de Euskal Herria, en Brieva. Eso. Y bueno, más que nada, eso es la información. Está no, dice que está en una cárcel de Ávila, perdón. Brieva Ávila, eso es lo que dice acá. Ajá. Brieva Ávila, también está publicado un número de teléfono en internet para llamarla. Yo no sé si habría que hacer la prueba. Habría que se puede hablar o en qué momento se puede, claro, llegar a comunicarse con ella. Sí, quizás porque dice acá hay un teléfono que está publicado. Probablemente búsquenlo, esto es información pública, está en internet. Y aparece un número de teléfono. Probablemente en una de esas sí que uno intenta llamar, te dejan hablar con ella, no lo sé. Quizá hay un horario, no sé, ahí habría que probar. Saber si es que el teléfono es para hablar con ella o para que te den información respecto a la situación también, no sé. No sé, sale el teléfono, pero no se explica mucho en claro. Lo que... También lo que dice la nota es que los compas de allá están intentando contactar con presas políticas vascas para que ayuden en todo lo posible a Mónica. Porque dice que hay 4 presas políticas vascas en esta cárcel y bueno, eso. Bueno, y esto es como que, o sea, demuestra que lo que se había hablado de que es como una política que tiene el Estado español de a los presos estar moviéndolos constantemente de cárceles para que no... Como una forma más de asedio, de una forma más de molestarlo y de generar una molestia en los presos, estar constantemente moviéndolos para que la gente que es solidaria tenga que estar moviéndose, los alejan de los lugares donde están como su solidaria y todo eso. Bueno, acá también lo hacen, en realidad los estados generan muchas veces esa política respecto a los presos de estar moviéndolos constantemente de cárceles para alejarlos de sus entornos más solidarios. Eso se llama la política de dispersión en España. Y por eso en España también hay mucho... una afirmación ya casi de sentido común, que es que la dispersión es igual a la tortura, que dispersión es tortura. Y es lo que han venido haciendo con todos aquellos que han acusado de enemigo interno, de terroristas, como los luchadores vascos, en fin, todos aquellos, y es lo que la política que le están aplicando a la compa Mónica en estos momentos. Bueno, también en relación a la misma situación de los compañeros, decir que la semana de solidaridad que se convocó ya terminó, fue también finalizada el 23 de diciembre. Acá desde el lado de Chile se realizaron distintos como encuentros, mítines, acciones, y entre estos también se llevó a cabo una huelga. Algunos compañeros llevaron una huelga de hambre. Estos compas eran el Marcelo, Freddy, Juan, Hans y el Carlos. Sí. Exacto. Y en relación a lo que fue la semana de solidaridad, los compas desde España mandaron una carta, un escrito. Así es que ese te lo vamos a leer ahora. Y dice así: dice. Escrito de los compañeros Mónica Caballero y Francisco Solar, pasada la semana de solidaridad. Dice: aquí estamos de nuevo. Estas paredes de hormigón y barrotes, entre cámaras y carceleros. Aquí estamos de nuevo, sin agachar la cabeza y orgullosos de lo que somos. Orgullosos de ser parte del vendaval impredecible que busca acabar con todo atisbo de poder, que una vez más se quita la careta y se deja ver tal cual es, en su brutalidad, y también, ¿por qué no?, en su debilidad. En este caso particular, la colaboración entre el Estado chileno y el español para lograr nuestro encierro demuestra lo coordinado que pueden estar para hacer frente a lo que perciben como amenaza. Pero la importancia que nos otorgan estos señores del poder no refleja otra cosa que su fragilidad. Sus inconsistentes discursos de seguridad son el manto que oculta el temor de saber que una casualidad puede desatar el desmadre generalizado. Sus golpes y mordazas no hacen más que fortalecernos al afilar nuestras ideas y nuestras vidas para cualificarnos en el enfrentamiento permanente. Saludamos con un fuerte abrazo a todas las expresiones de apoyo, son un empuje que debilita los barrotes. Entendemos la solidaridad como la constante puesta en práctica de nuestras ideas anarquistas, en todas sus formas, que hacen entender al enemigo que acá nada termina, que todo sigue en la cárcel o en la calle. Desde donde se esté, ni un minuto de silencio y una vida de combate. Sobre todo a la inmensa muestra de solidaridad de compañeros que han utilizado su cuerpo como arma llevando a cabo una huelga de hambre. Saludamos a quienes continúan tejiendo complicidades, a quienes se aventuran a lo desconocido, a quienes los motiva la incertidumbre, a quienes insisten por la anarquía. A ellos, todo nuestro respeto y cariño. Recibimos con mucha tristeza la muerte de Sebastián, pero a la vez nos llena la alegría su vida coherente con sus ideales. Un guerrero pleno. Nos encantaría estar con los compañeros que lloran a nuestro caído, pero solo desde aquí les enviamos mucha fuerza y un nos veremos pronto. Mónica Caballero y Francisco Solar. Bueno, ese es el último escrito del que tenemos noticia de los compas, de la Mónica y del Francisco, en relación a lo que fue la semana de solidaridad con ellos, con ellas. Bueno, decir que esta semana no solamente acá por Chile se realizaron acciones, sino en distintos lugares. En distintos lugares se dieron muestra de solidaridad con los compas. O sea, una práctica que se viene dando ya desde hace un tiempo con respecto a los compañeros que están cayendo en prisión o que están bajo las garras del Estado en distintas partes del mundo, se replican y se está mostrando que hay solidaridad que rebasa las fronteras. que no es una cuestión territorial, que no tiene que ver con un lugar específico y con un momento específico, sino que tiene que ver con una manera de entender el mundo que rebasa lo que ellos entienden como frontera y como países. Sí, pues eso es. Así es que así están las cosas y seguiremos insistiendo, seguiremos buscando el contagio y la irradiación. Ajá. Y ahora vamos a escuchar otra canción y después vamos a seguir aquí con este... Eso mismo. Ya, en estos días nos asumimos como partidarios de la destrucción total, antagónico y legalista, nuestra esencia es totalmente confrontacional. No olvidamos nuestro carácter antiautoritario y por lo tanto rabiosamente antisistémico. Siempre en contra de la ley, conchetumare. Siempre en contra de la ley, conchetumare. 8-9. Ya, no quiero vivir dormido, quiero prender la fogata. Así mientras vivo la hora, sin Dios ni amo ni esperanza. No tramo amar al látigo, tramo golpear al enemigo. Soy un mendigo del pensamiento, un pródigo placer prohibido. Y hago volar las culpas, las mierdas, la dictadura. Voy a borrar del mapa lo que me atrapa como vuestra cultura. Toda esa basura inculca las cabezas durante siglos. Me da náusea, lanzo el vómito con desprecio sobre sus símbolos. Escabúllete de reglas, multa y demás de sanciones. De la mierda de su moral que aprisiona nuestros corazones. Y afilar los cuchillos de la mente contra lo normal. Lanza la dulce venganza de la avalancha antisocial. No queremos levantar escombros, queremos gozar del desastre. Destruyendo a los giles culiados que quisieron gobernarte. No queremos agitar pañuelos, queremos agitar la revuelta. Que nos devuelva la sonrisa y de una desate la tormenta. Reventemos, te invito, ya nunca más les trabajaremos. Rompámoslos como juguetes sin respetar las leyes del juego. Sin respetar el puto control de los fabricantes del miedo. Yo también deseo ese mundo nuevo, pero reventemos primero. Reventemos, hermano, en pleno día de democracia. Ardiendo en la noche para que el día se haga. Incandescente llamarada de un deseo palpitante. De la calle y de la escuela el fuego llega hasta la cárcel. Reventemos, hermano, en pleno día de democracia. Ardiendo en la noche para que el día se haga. Incandescente llamarada de un deseo palpitante. De la calle y de la escuela el fuego llega hasta la cárcel. Poema 8. Vigente, cantando con la voz del pueblo, por las calles, intentando a cada paso hacerse cómplice del viento, para que tomara sus consignas y las gritara desde el cielo. Pero su canto no se oía, moría atrapado en el cemento. De pronto se oye un lamento, tirado en una esquina. Sin sus alas yacía el viento, ebrio, llorando y sangriento. Gotas negras de su espalda contaba las monedas que cambió por la esperanza. El poema 8 de Matías Catileo. Bueno, seguimos aquí en el Fuego Ácrata, recordando a Matías, un huichafe que ya ha sido asesinado por las balas del poder. Vamos a recordar un poco aquí a Matías. Matías Catrileo Quesada, joven de 22 años, estudiante de agronomía de la UFRO, huichafe de la nación mapuche. Asesinado el 3 de enero del 2008 en una recuperación de tierras en el Fundo Santa Margarita, propiedad del latifundista Jorge Lutzinger, Vilcún, región de la Araucanía, asesinado por la espalda, cobardemente, por uno de los esbirros del capital, el funcionario del golpe, Walter Ramírez, asesinado en un proceso de recuperación territorial por el Estado chileno, luchando por la reconstrucción de la nación mapuche, su soberanía y autodeterminación como pueblo. No olvidamos a todos los caídos en combate, viven en cada gesto y palabra y acción. Si uno cae, 10 se levantan. Matías Vive, Mari Chihuahua. Bueno, eso, el texto es bastante claro. El Matías Catrileo fue asesinado, ¿no? En el contexto de una recuperación territorial. También hay que decir que bueno, quizás suena como a panfleto, pero realmente es algo importante esto de que nadie está muerto, de que nadie está olvidado, de que así como luchando mataron a Matías y a tantos otros compas, luchando también nosotras recordamos. Y los llevamos con nosotros, o sea, ellos están ahí en la lucha que estamos dando. Están con nosotros en todo momento, eso es lo que no hay que olvidar, esa es como una parte importante de lo que se llama memoria, que no es una cuestión de simplemente recordar a las personas por lo que hicieron o ponerlas en un lugar específico por eso, sino que recordarlos luchando, pues recordando, continuando las luchas que ellos han estado dando y solidarizando con las luchas que se están dando en todas partes. Siendo parte, sintiéndose parte de una tradición de lucha contra esta estructura dominante que nos trata de someter todos los días. Y estos compañeros, todos son compañeros que han caído en combate contra esa mega estructura, pues, y la mejor manera de siempre estar recordándoles es continuar esa pelea. Uh-huh. Y llevarlos con uno en esa pelea. Ellos están con nosotros, somos parte de esa misma tradición, somos parte de esa lucha. Sí, bueno, y en relación a la lucha del pueblo mapuche, tenemos aquí entre las manos un listado que nos hicieron llegar, un listado de presos políticos mapuche y por la causa mapuche. Un listado que comprende 15 presos. Voy a leerte los nombres de los presos para que los tengas presente, no sé, para que busques información, para que te motives, para que engendres acción, porque de eso se trata. Mira, dice aquí de la región, en la región del Biobío hay mencionados 4 presos, y estos son Ramón Esteban Yanquileo Pilquimán, preso desde el año 2009. Camilo Hipólito Toris Quiñinao, preso desde el 2012. Héctor Javier Yaitul Carillanca, desde el 2009. Emilio Berkov Jerez, desde el 2013. En la región de la Araucanía, Gabriel Augusto Valenzuela Montoya, desde el 2012. El Machi Celestino Serafín Córdoba Tránsito, desde el 2013. Luis Humberto Marileo Cariqueo, desde el 2012. Fernando Enrique Millacheo Marín, desde el 2012. Leonardo Eusebio Quijón Pereira, desde el 2012. Daniel Cornelio Melinao, desde el 2013. José Mariano Giancatori, desde el 2012. Juan Ruperto Queipul Tori, desde el 2012. Carlos Antonio Manquel Toledo, desde el 2012. Cristian Pablo Levinao Melinao, desde el 2012. Después, en la región de Los Ríos, Francisco Facundo Jones Wala. Eso es el listado que tenemos en este momento entre las manos, listado actual de presos políticos mapuche y por la causa mapuche. Bueno, así está la cosa, hay que seguir peleando y vamos a escuchar una canción de un grupo de allá de Temuco que se llama Negro Amanecer y seguimos aquí en este fuego ácrata. Aquí en el 97.0, desde Los Cerros, transmitiéndote... Para todo Valparaíso y para la Pachamama. Aquí estamos. Pase al copa por el bombo y la caja, invitando a la rima pa' que empiece tu amenaza. Rap para mi gente que se alce en masa, pa' toda la cola que resiste la salsa. Sube el agua, la luz, la comida pa' la casa. El pueblo paga el pato por los picos y su cagada. Que la crisis la pague lo rico, es un sistema que está en picada. Un sistema inhumano y violento, a la calle a demostrar nuestra rabia. Inventarán enfermedades, epidemias y guerras, para robar hasta lo último que prende, así poder activar su economía de miseria y ser los salvadores de esta puta nueva era. Nuevo orden mundial es lo que ellos espera. Vete y espiadas creen desocupar la tierra, dejarán solo a pasivos conformes que no se quejan. Esclavos recogiendo las migajas de sus mesas. Nuevo orden mundial es lo que nos espera. Infórmate y actúa, no esperes que anochezca. Nosotros somos muchos y muy poco los que apestan. Vivir arrodillados, eso nunca vamos. Despierta, yo, despierta. Sí, yeah, yeah. Sí, sí. En el nombre del terrorismo pedirás seguridad. Lleno de policías en el campo y la ciudad. Militares invadiendo pueblos y tierras, robando y saqueando el recurso natural. Todo esto será en el nombre de la paz, en nombre del progreso y de tu seguridad. La sangre es dinero para el transnacional. La tele ya te dice, obedece y acata. No es para que te alarmes tanta desesperación, solo para que desbailes y salgas de tu sillón. Empieza a organizarte en tu propia población. Empieza a organizarte para la liberación. Revolución espiritual y social nace de tu conciencia y la de todos los demás. Unamos nuestras mentes para evolucionar. Unamos nuestras armas contra el rico criminal. Comienza a emplear sabiduría ancestral, respetando nuestra tierra para que crezca la vida. Tenemos la rabia, tenemos la fuerza, tenemos la esperanza, maltrata la vergüenza. Ya para de rezar que eso no te servirá. No bajarán del cielo las curas de tus penas. Ya, ya sé. Puro rap recorre mis venas para llevar este mensaje para toda la tierra. Un mensaje de esperanza para todas las pulas. Un mensaje combativo de la trinchera cultural. Esa es nuestra arma radical y marginal. El hip hop se fortalece donde haya injusticias. Nuevo orden mundial, no pasarán. La gente vieja y sabia no se entregará. En las calles, en las pulas y en Latinoamérica crece la semilla insurreccional. No te dejes engañar con el circo electoral. Ratas asquerosas consiste en gobernar. La televisión tergiversa la realidad. La única verdad la que tus ojos verán. La prensa es el arma más eficaz que tienen estos giles para gobernar y dominar. Fueron y son y siempre lo serán cerdos encubridores del genocidio estatal. Nuevo orden mundial, yo sigo la encrucijada. Que tocar nuestras almas y no consigo nada. Y si nos vuelven a cerrar otra vez todas las puertas, y si la palabra no logra saltar los muros de la soberbia y la incomprensión, y si la paz no es digna y verdadera, ¿quién, preguntamos, quién nos negará el sagrado derecho de vivir y morir como hombres y mujeres dignos y verdaderos? ¿Quién? Seguimos aquí con el fuego Ácrata desde la 97.0, empezando el año, no sé. Sí, pues el primer programa del año, y bueno, como sabes, la forma que tienes para comunicarte con nosotros es a través del odioso y maldito internet. Entonces, eso, recordar que hay un mail que se llama, igual que el programa, se llama fuegoacrata@riseup.net. Así es que eso, si tienes alguna convocatoria, alguna idea, uh-huh, algún comentario, algún escrito, algún poema que quieras compartir con nosotros, algún audio incluso, puedes hacérnoslo llegar a este mail. Será muy, muy, muy, pero muy bienvenido. Así es que eso, la invitación está hecha. Y bueno. Sí, siguiendo con eso, unos compas nos hicieron llegar un audio justamente de que es con una entrevista al compañero Alfredo María Bonano, que no pudo entrar y que estaba en Argentina, y unos compañeros le realizaron una entrevista y nos parece que es importante compartirla, sobre todo dentro del contexto de que el compañero no pudo entrar, no pudo venir a compartir con acá, expresar más o menos su idea. Y nos mandaron este audio donde el compa como que se expresa y como que tira algunas ideas que yo creo que es importante ponerle atención y escucharla. Una aclaración, eso sí, que no hicieron llegar los compas, es que el compañero es muy efusivo al hablar, es muy, se entusiasma mucho al hablar, entonces el compañero que le estaba llevando la traducción, a veces no podía ir al ritmo de él, entonces como que trataba de traducir lo más rápido que podía, así que para que traten de poner atención en la conversación, porque igual, como es italiano, muchas veces se logra entender algunas de las cosas que él dice, y eso, sumándolo a lo que traduce el compañero, yo creo que se puede entender mucho mejor lo que está expresando ahí el compañero Bonanno. Ya, pues bacán. Bueno, y quería yo decir, agregar una cosita que sería algo así como un paréntesis, también en relación al texto que salió a la información que hizo circular el abogado Julio Cortés respecto de Bonanno, y me llamó la atención y lo encontré hasta chistoso el hecho de que relacionara el hecho de que no dejaron entrar a Bonanno con Iron Maiden. Que son como los dos hitos, si fue una cuestión claro, de claro, es como son dos como los dos hitos importantes de la democracia chilensis, de que no dejaron entrar a Iron Maiden porque lo vieron como la clase dominante lo vio como el símbolo del máximo del mal, y del ahora mal. A un orador y filósofo como es Bonanno, sí. Pasó exactamente lo mismo, tampoco sí. Lo dejaron entrar. Así es que bueno, para la risa la weá, sí, pues. Y... para la risa. Y otra cosa, que también sumando a la coordinación que hay, para que vean que entre ellos sí hay coordinación internacional, luego de... Bonanno no había tenido problemas para entrar a otros países, pero luego que el Estado chileno no lo deja entrar, inmediatamente el Estado mexicano tampoco lo deja entrar y tampoco lo deja participar del simposio informal negro que se iba a llevar a cabo en México, y lo deporta. Sí, pues ahí está una prueba, ¿no? De más allá de la risa, de la hilaridad que nos produce toda la situación, la cuestión de que también esta gente, no sé, están bastante así atemorizados, aterrorizados con lo que está sucediendo, porque la rebeldía vaya increciendo, cada vez más increciendo, y sí. También le tienen miedo al hecho de que podamos proyectar, de que podamos poner en el lenguaje y en palabras nuestros deseos, de que podamos desear, y esta es una cuestión que también aparece en las reflexiones del abogado. No del abogado, sino del Bonanno. También hay un momento, sí, sí, donde habla de la importancia del deseo, de las palabras. Bueno, está de máximo interés, así es que los vamos a dejar con la entrevista y no se vayan, continúen aquí en el Fuego Ácrata en el 97.0 y vamos para allá, a ver cómo sale, a ver cómo se escucha. Entonces la primera pregunta va así más o menos, es que es como si dentro de la situación más avanzada del capitalismo hoy en día, el capitalismo tiene distintas, está en distintos lugares del mundo, está en distintas situaciones. Bueno, viendo partiendo de la situación donde está más avanzado el capitalismo hoy en día, y donde la proyectualidad de la producción capitalista puede variar más rápidamente porque las técnicas que ellos ocupan les permiten eso. Es un poco lo que se habla en un texto tuyo, como que se hablaba de eso, de que la producción, el modo de producción capitalista ahora podía cambiar más rápido porque era más fácil cambiar el programa de una computadora. ¿Cómo dentro de esa realidad se puede hablar hoy en día del proyecto insurreccional? Viendo cómo atacar esta nueva realidad del capitalismo. Innanzitutto bisogna capire bene quando si parla di differenze nello sviluppo del capitale, nella situazione oggi. Primero è necessario entender bien quando si sta parlando di differenze nel capitale. Perché certamente ci sono situazioni geografiche. Porque hay situaciones geográficas. En cui el capital es lo Estado. No c'era una diferencia così netta como era ahora, tra capital e Estado. El capital y lo Estado son más avanzados e in situazioni geografiche in cui il capitale dello Stato sono meno avanzati dal punto di vista tecnologico. Dal punto di vista tecnologico hay diferencias de avanzada entre el capital y el Estado, que hoy no son mucho más mucho más similares que hace un tiempo. Ma questo è quello che vediamo noi, non è la realtà vera e propria. Ad esempio, certamente ci sono dei paesi in Africa, paesi che io conosco bene, ad esempio l'Uganda, che è nel centro dell'Africa, in cui lo sfruttamento è molto intenso, è ancora antico, vecchio sfruttamento, no? Hay lugares, por ejemplo, que conoce bien de África como Uganda, donde la situación y la explotación y el lugar es bastante, tiene estructuras viejas, antiguas. Ma la presenza in Uganda del capitale e dello Stato è la stessa che negli Stati Uniti o in Argentina. La presencia del capital del Estado en Uganda es la misma que en Estados Unidos o en Argentina. La gestión global del capital basada sobre procesos telemáticos es la misma. Porque la gestión del capital basada sobre procesos telemáticos es la misma. Soltanto que el capital argentino produce en Uganda porque produce a costos menores. Por ejemplo, que el capital produce en argentino, el capital argentino produce en Uganda porque tiene costos menores. Quindi, aparentemente in Cina c'è una condizione diversa di quella dell'Argentina, no? Aparentemente in Cina hay condiciones distintas de las que hay en Argentina. Ma che cos'è questa diversità? È una specie di copertura politica. Pero ¿qué cosa es esta diversidad? Una especie de cobertura política. Por ejemplo, en China c'è l'imbroglio comunista, que peraltro está per scomparire, ¿no? L'imbroglio politico comunista, el Partito Comunista. Por ejemplo, en China está el Partido Comunista, una cosa que está seguramente por desaparecer. Pero el capitalismo argentino produce en China. Pero el capitalismo argentino produce en China. Con la cobertura política del gobierno chino. La cobertura política del gobierno chino. ¿Cuál es la diferencia? Es soltanto la estructura externa, la apariencia política, pero la sustancia es capital internacional. ¿Cuál es la diferencia? Solo una cosa superficial política. La sustancia es la misma. Ad esempio qua è successo uno scandalo una settimana fa, perché hanno trovato un posto dove lavoravano i boliviani, delle famiglie boliviane qua a Buenos Aires, in case piccole altre un mese. Por ejemplo, acá ha sucedido una cosa que han encontrado, un lugar donde trabajaban familias bolivianas. Bambini, tutti, a 14-15 horas al giorno, per pochi pesos, lavoravano. Trabajaban por pocos pesos, niños, toda una familia, 14 horas. Y se ha hablado en la televisión argentina. Se hablaba en la televisión. L'avete visto. Sí. Una cosa del genere sucede a livello di milioni di cinesi. Una cosa así sucede a nivel de millones de cinesi. Que producono i prodotti argentini in Cina in condizioni molto peggiori di quelli, ma nessuno ne parla però. Los productos que vienen para Argentina en condiciones peores que eso, y nadie habla de eso. Nessuno parla dei milioni di cinesi che muoiono producendo i prodotti argentini. Ninguno habla de millones de chinos que mueren produciendo los productos argentinos. Se solo pigli un prodotto argentino, se sotto è scritto made in China. Made in China. Che cosa cambia? Il capitalismo è internazionale, è la struttura politica apparentemente esterna che cambia. Il capitalismo è internazionale, è la struttura politica apparentemente esterna lo che cambia. Che importanza c'ha la struttura politica? Che importanza tiene entonces la politica? Restiamo subito, capito? Più o meno, non ci vuole nulla a sistemare. Si mettono d'accordo a livello degli stati, capisci? tu, copri meglio, copro te, tu fai questo, tu fai quello. L'importante è che i trasporti internazionali sono garantiti dalle grandi compagnie di trasporto internazionale, di navi, di aerei. Questa è la cosa principale. Il capitalismo è un movimento, non è più una costruzione. El capitalismo es un movimiento, no es más una construcción. Los estados se ponen de acuerdo y lo importante de los acuerdos que hacen tiene que ver con el transporte, con los aviones, con los barcos, transporte de mercancía. Transporte de mercancía, la utilización de los postos donde es más preferible, produce, sustando la gente, haciendo años morir, pues, ¿no? Porque estamos en millones de personas, van. Eligiendo en qué lugares es mejor producir. Con los costos, haciendo que millones de personas mueran por año. En Argentina ci sono i cartelli scritti da Cristina, donde c'è scritto: dai diritti alle persone che lavorano a casa tua. En Argentina hay carteles grandotes diciendo, escritos por Cristina, la presidenta, que dicen: dale derechos a la persona que trabaja en tu casa. ¿Ma qué caso? Dai diritti alle persone che lavorano a casa tua e fai morire milioni di cinesi o milioni di indiani. Que fabricar el producto argentino. Dar derecho a la persona que trabaja en tu casa mientras estás haciendo que se mueran millones de personas para producir los productos que se comercializan acá. Esta es la realidad. Quindi, el trabajo que fanno de cobertura, porque così l'argentino si sente cazzo. Es una cosa giusta, porque costa poco, es fácil, ed es una cosa giusta, c'è scritto nei muri. L'avete letto, no? Costa poco, es fácil, es una cosa giusta. Así funciona como una cobertura política, porque entonces tenés productos que son baratos, que cuestan poco, que se distribuyen en todos lados, y uno queda contento, porque se dice en un cartel, se dice una cosa. Si uno de nosotros es que hay millones de chineses que están muriendo. Y si uno pusiera un cartel, son millones de chinos que están muriendo. No es importante, no es importante. Si da el derecho a quien te pulisce el cesso. Si le das derecho a quien te limpia el inodoro, entonces está bien. Ahora, dentro de esta situación del capitalismo y este nuevo como escenario de este capitalismo mundial que está que explota según como le conviene en distintos lugares, ¿cómo el proyecto insurreccional? Es lo que había dicho primero, en la segunda parte de la tua domanda. Ahora, gli anarchici hanno una certa difficoltà a capire la transformación del capital. Yo me acuerdo con todo el mundo sucede así. Los anarquistas tienen una cierta dificultad para analizar los cambios del capital, ¿se ha dado cuenta? No es una cuestión de que los anarquistas son más estúpidos o más inteligentes, ¿no? Es una cuestión de que los anarquistas son más estúpidos o más inteligentes. Y que los anarquistas parten del presupuesto que las transformaciones político económicas no nos interesan. Que los anarquistas parten del presupuesto que las transformaciones político-económicas no interesan. Quitando, comunque, noi siamo contro lo Stato, siamo contro l'economia, quindi. Como nosotros, entonces. Estamos contra el Estado, estamos contra la economía, entonces. ¿Por qué estudiar los procesos de transformación? Neanche cercando, un pochettino difícil. ¿Por qué estar estudiando los procesos de transformación capitalista? Incluso es algo, es una cosa difícil. Invece se noi facciamo proprio questa riflessione, il capitale si è esteso, e quindi lo Stato, cioè quando io dico capitale lo Stato è costruito da una forma politica, ma poi c'è una sostanza economica, è giusto? Non è solo politica lo Stato. Allora, l'Argentina non è fatta soltanto degli imbecilli che sono al congresso, l'Argentina è fatta di gente che lavora, che produce, che consuma, questa è l'Argentina, giusto? È l'Estato, il capitale, che quando dice Stato sta parlando del capitale, è lo mismo. Giusto, l'Argentina è fatta anche di cose, così, ma consumano. Sta hecha de uno che sta nel Parlamento. Sì. Tiene una sustancia económica, no es solo política, tiene una sustancia económica. Cierto, el aspecto político es secundario un poco. Quindi lo Stato, el capital, sono la stessa cosa, perché la parte sostanziale coperta da una parte che dirige la parte sustancial, la parte que produce. El Estado, el capital, son dos caras de la misma cosa. Una parte que produce y una parte que dirige esa producción. Ora, questo mostro, questa specie di cosa gigantesca, non è più verticale, capisci? Non è più la grande industria argentina, non c'è più la grande industria, se mai c'è stata. Questo gran mostro non è una cosa che sia che tenga un'organizzazione verticale, non è la gran il sistema produttivo argentino. Sì, è esteso nel territorio, si è allargato. È orizzontale, non più verticale. È más verticale, è orizzontale. Se ha desarrollato e si ha posto per tutto il territorio. Ad esempio, se i prodotti argentini sono prodotti in Cina, evidentemente non sono più qua. Per esempio, se i prodotti argentini sono hechos in Cina, evidentemente non stanno, non si producono acá. Ma la guarda, magari gli Stati Uniti producono in Cina o in India, anche l'Italia, dappertutto. Stessa cosa. I prodotti degli Stati Uniti si producono in Russia. Molti prodotti europei sono fatti in Russia, perché conviene prodotto in Russia. Molti prodotti europei si fanno in Russia. Il capitale è diventato una superficie, non una struttura verticale, non un castello. Il capitale si è trasformato in una superficie, non un castello. Non una fortezza, non una fortezza, ma un lago, un mare. Questo che gli anarchici stanno a capire. Ora, per attaccare nella superficie bisogna conoscere la superficie. Ora, entonces, para poter attaccare la superficie è importante conoscere la superficie. Per esempio, se l'Argentina produce in Cina, per attaccare non bisogna certo andare in Cina. Si può restare in Argentina. Ma bisogna sapere quali sono le linee di contatto. Per esempio, Argentina-Cile. Per attaccare, prodotti argentini si fanno in Cina. Non è necessario irse a Cina per attaccare, ma è necessario conoscere le linee di contatto tra i prodotti che vengono da Cina all'Argentina. Ma la linea di contatto non è la nave che trasporta il container. No. Non è l'aereo che trasporta il container. Non è questo, non è il barco che trasporta i prodotti, né l'avion. No, che le linee di telecomunicazione sono queste il contatto. È la tecnologia telematica. Per la linea di telecomunicazione, tecnologia telematica. Perché senza questo non possono produrre in Cina, non sanno che fare in Cina. Perché sin esso non possono produrre in Cina, non sanno che fare in Cina. Quindi la realtà capitalista oggi è telecomunicazione. Entonces la realidad capitalista hoy es telecomunicación. Ahora, colpir la telecomunicación es facilísimo, solo que no bisogna chiudersi nelle sedi anarchiche, leggersi i libri anarchici. Ahora, golpear las estructuras telemáticas es muy fácil, solo que es necesario no quedarse en las sedes, en los lugares anarquistas, en los locales. Bakunin, Proudhon, Bonanno, che cazzo vuoi tu, leggiamo libri, non c'è scritto nulla. Poi uno si può leggere sulle Bakunin, Proudhon, Bonanno, che è lo che stanno facendo? Non c'è scritto nulla su come il capitale oggi è nel territorio. Non hay nada scritto in esos libri sobre come il capitale sta oggi nel territorio. Di come passa sotto la cage, sotto la cage. Come passa sotto? Non c'è scritto, Bakunin non lo sapeva, Proudhon non lo sapeva. Noi non lo sappiamo nemmeno se noi leggiamo i libri soltanto di Bakunin. No, capito? Stiamo leggendo il libro di Bakunin e sappiamo come si sviluppa, come fa il capitale, come sta. Cioè, non è che io sono contro i libri di Bakunin, io ho pubblicato i libri. Non è che sta in contra dei libri. Io dico, non possiamo fermarci a leggere i libri. Él dice, no podemos quedarnos leyendo libros. Dobbiamo andare sul territorio, sulla realtà. Dobbiamo andare sobre il territorio, sobre la realtà. Guardate che queste cose qua sono visibili. Documentarsi sull'esistenza dei rapporti telematici internazionali è possibile. Documentarsi, studiare sobre le relazioni de las telecomunicaciones è possibile. Ci sono compagni che si dedicano a questo lavoro. Hay compañeros que tienen que tomar este trabajo. E non è una questione di dobbiamo cercare un compagno in Argentina, non è vero. Possiamo ritrovarlo magari in Svezia, perché è lui che sa per certe cose. Non è necessario ni siquiera che tengamos que encontrar un compañero acá en Argentina, puede ser en Suecia. Dobbiamo trovare una mentalità diversa. Debemos encontrar una mentalidad distinta. Per attaccare. Para atacar. Se noi pensiamo che l'attacco sia la soltanto la manifestazione nella strada, affrontare la polizia, litigare con la polizia, siamo arretrati di 150 anni. Si nosotros nos quedamos con el enfrentamiento con la policía, en ese tipo de enfrentamiento, solo con la policía, solo con la policía, siamo arretrati di 150 anni. Volvemos atrás 150 años. La policía es pupa, la bambola, el símbolo. La policía es el símbolo. Que lo Estado, el poder, te mete davanti y tú. Lo que el Estado te pone adelante para que tú choques contra eso. Dietro c'è lo Estado, dietro la policía. Detrás de la policía está el Estado. El capital, están dietro. Tú, lottando siempre con la policía, no fai altro que fare el loro gioco. Luchando siempre con la policía, no haces otra cosa que hacer su juego. Ecco cos'è il progetto insurrezionale. Il progetto è avere un'idea diversa e aggirare. Questo è lo che significa un progetto insurrezionale, tenere una idea distinta. Girarci da un altro lato, sapere cosa colpire. Saper che colpire. Non aspettano che tu colpisci la polizia, no, non colpisci la polizia, tu colpisci altre cose. Non aspetto che tu golpeas la polizia, tu golpeas altre cose. Es su función, fomentando la sumisión, el orden y la coacción. No creo en su justicia y cómo voy a creer si protege lo material. Y no tenemos mucho que defender, solo nuestra libertad. ¡Hey! Bueno, compañeras, compañeros, seguimos aquí. Esto es el Fuego Ácrata. Solo por hoy este programa va a ir en diferido. Es decir que la voz que aquí oyes no es una voz que corresponde al mismo espacio-tiempo, sino que viene desde otro tiempo. No muy distante, sí, no muy lejano. Claro, un par de días de diferencia nada más, sí, pero tampoco es como... Algo humilde, digamos. No es una voz ancestral que te está hablando de muchos desde tiempos inmemoriales. De tiempos inmemoriales, el Fuego Ácrata le habla a usted, señora. A usted, caballero. Bueno, aquí estamos en el Fuego Ácrata y... Como decíamos antes, lo que ha venido sonando en la entrevista que nos hicieron llegar desde Argentina al Alfredo María Bonanno, Como ya sabe, Alfredo María Bonanno tiene una amplia biografía como escritor, como pensador. Es un pensador obsesivo de la insurrección. Uh-huh. Un pensador obsesivo que viene ya desde los 70 escribiendo, dándole vueltas acerca de cómo podemos enfrentarnos a las nuevas condiciones de las cuales se va dotando la realidad, de las cuales se va dotando el capitalismo. Dentro de estas cuestiones también recién hacía mención al hecho de que ya los poderosos ya no necesariamente se representan o se presentan, se apersonan bajo la figura del rico. Del rico, la figura que conocemos clásica como la figura del rico, sino que la nueva clase dominante, la nueva clase de los incluidos en el proyecto capitalista, son un montón de gente bastante cercanos a eso que nosotros llamamos los tecnócratas. Claro, igual él habla que estamos en una transición hacia eso, como que tampoco es como que ahora, porque claro, todavía los ricos siguen representando en algunos sectores como el poder, pero es como una transición que hacia eso se está como mutando el capital en estos momentos, y que tenemos que tratar de entender también esos cambios que se están dando respecto a quienes controlan el capital, y controlando el capital controlan el Estado y controlan el mundo en cierto modo. Sí, pues. De ahí, por ejemplo, aquí también aparece otro, un nuevo, quizás, entre comillas, nuevo argumento para esa ya histórica oposición a la universidad en tanto criadero de futuros administradores del capital, porque es así. O sea, ya desde hace un montón de años que en las universidades se prepara, hay universidades famosas del planeta donde se dictan cátedras que llevan nombres de grandes multinacionales, cátedras que tienen como objetivo directamente integrar a los estudiantes en las nuevas formas de administración del capitalismo. O sea, el capitalismo es una cuestión súper cada vez más compleja, más difícil de administrar, de entender, en la medida que se va desterritorializando, que se va moviendo de un lugar a otro, que también en la medida también que se hace el capitalismo, que se hace virtual, hay un montón de negocios que funcionan a través de internet, de transacciones súper ultra complejas, que son transacciones a futuro. La bolsa misma es una cuestión súper extraña, ¿no? Que no, más de una persona ya ha hecho la observación al hecho de que si se imprimieran de golpe todo el dinero que está circulando por la bolsa, todos esos capitales virtuales, si se imprimieran de golpe, colapsaría todo el capitalismo, porque es así. O sea, hay mucha complejidad en toda esta cuestión, y esa complejidad la maneja gente altamente cualificada, que son los nuevos, entre comillas, siempre digo los nuevos profesionales, los que son los incluidos, personas que... Son esos tecnócratas que tienen un nuevo lenguaje que como que eso es lo que se plantea, pues, de buscar una manera de que es algo casi inentendible para una persona común y corriente, o incluso para una persona que está como dando la pelea contra el capital. Se empieza ya a crear un lenguaje que no sea traducible, que solo lo entiendan ellos. Y de ahí viene la división, la frontera ya cada vez más dura y más difícil de romper, que es la frontera del lenguaje. Uh-huh. La frontera que divide el lenguaje de los incluidos y el de los excluidos, que hace que unos tengan una forma de comunicación así con altamente cualificada, como decíamos recién, y de otra parte otros cada vez tengan menos palabras para referirse a la realidad, cada vez con lo cual tengan menos palabras para poder desear, para cada vez tengan menos sueños, menos poesía, y también menos posibilidades de interpelar a los otros. Uh-huh. Es como, no sé, pues si juntáis hoy en día, si se encuentran por casualidad hoy en día en la calle misma, caminando por la calle, un trabajador de la bolsa de valores con un obrero de la construcción aquí mismo en Chile, en Santiago, o aquí quizás en Valparaíso, en la playa o en la calle, como digo, en la Plaza Victoria, ¿cachai? Lo que pasa es que no va a ser muy poco de lo que van a poder hablar, va a ser muy poco que van a poder transmitirse el uno con el uno hacia el otro. Entonces, esa es la barrera, esa es la frontera, claro, que ha estado estudiando, esa es la transformación que ha estado estudiando este compañero, Alfredo, okay, María Bonanno, y ha estado pensando, como digo, obsesivamente ya los últimos años en el cómo podemos afrontar esta nueva forma, esta nueva realidad que va surgiendo el capitalismo. Bueno, eso. Sí, por eso, hablar de eso, porque la eliminación de ese lenguaje común, pues, que permitía como la como intercomunicación entre cuando era la división de clase entre ricos y pobres, igual ricos y pobres tenían como un mismo lenguaje y por lo tanto podía haber una interpelación directa respecto al entenderse unos con otros. Pues hoy en día como lo que se apunta es no entender eso y como que crear una barrera ya que sea como casi insalvable entre lo excluido y lo incluido. De hecho, más adelante en la entrevista habla también de lo que se llama el co-gobierno, el gobierno compartido entre lo que en algún momento, porque como esta cuestión de que en algún momento hubo un lenguaje común entre los dominadores y los dominados, a esta realidad, por ejemplo, corresponde la creación de los sindicatos, sí, en tanto organismos que podían de alguna manera dialogar exigiendo mejora con los dominadores, uh-huh, dialogar con los dominadores, volver después al lado de los dominados y ejercer ese rol de intermediación. Entonces, en el momento histórico de las transformaciones que estamos viviendo, eso cada vez es menos posible y el modelo que se ha instalado en muchos lugares es el de cogobierno, que es un modelo que bien lo explica Bonanno, un modelo que se inaugura en Alemania, integrando a los sindicatos en el gobierno de la realidad. Con lo cual haciendo partícipe a los sindicatos, formándolos en estos lenguajes complejos de administración del capital y haciendo que sean menos, cada vez tengan menos posibilidad de ser intermediarios o de ser interpeladores de los dominados. ¿Cachai? Bueno, esto ya lo explica el bastante bien en la entrevista. Así, sí, pues, que eso, así que sigamos ahí con la entrevista para que vamos escuchando un poco lo que dice ahí Alfredo. Vamos para allá, quédate aquí en la 97.0 y esto es el Fuego Ácrata. Vamos por allá. Hola, pero per avere un'idea riguardo il concetto occorre avere delle idee riguardo il territorio, perché come dicevamo prima il capitale è il territorio. Al tener una idea del proyecto, necesario tener una idea del territorio, conocer el territorio. Pero como decíamos antes, el territorio, el capital es el territorio. O sea, a seguito de la telematización del capital absoluta, general, no c'è una cosa que funcione senza questa telematización. Vecchia concepción de la fábrica, no c'è più. La vieja concepción de la fábrica no es más, no hay lugar que no esté relacionado con la telematización. Quindi, tú, para bloquear una fábrica, no debes hacer saltar la máquina, hacer saltar el contacto telemático. Ahora, para bloquear una máquina, para sabotear una fábrica, tienes que detener una máquina, tienes que detener el contacto telemático. No sabes ni menos de verla, la máquina, no se capisce più, sembra un'altra cosa. Uh-huh. Per bloccare questo devi sapere di dove passano le fibre ottiche. Per bloccare questo devi sapere per dove passano le fibre ottiche. Se non lo sai come fai? Posti preciso, ogni c'è scritto di sopra, di qua passano le fibre ottiche. C'è scritto, perché sono tanti stupidi che lo scrivono. In Italia è Fast Web, c'è scritto Fast Web. Invece di esserci scritto Fogna, c'è scritto Fasto Web, tu sai dove le cose sono fibre ottiche. Sono tan estúpidos che ellos mismos lo ponen. Vos sabés por dónde va, por dónde pasa la fibra óptica, perché dice fibra óptica. Claro. Oppure, secondo la questo è facilissimo, secondo la nazione, quale credo che sia Claro, non so, su comune, in Italia è la Telecom, ogni nazione ha il suo, come si chiama, è lo stesso sistema internazionale che si chiama. Non possono fare diversamente, perché devono sapere dove si trova, prima loro mandare, perché guarda che se c'è un danno lo devono trovare da subito, non è che possono aspettare, perché i milioni di dollari di danno nel giro di minuti si fanno con queste cose, se tu blocchi le fabbriche di un intero paese, sono milioni di dollari di danno. Si se rompe, la deben arreglar inmediatamente. Unos minutos que eso esté dañado, son millones de dólares de pérdida. No, es cierto, ¿no? Sí, igual es como que... Bueno, siguiendo como con las preguntas, así como... Quizás no sé si tiene que ver tanto con esto de la comunicación, pero sí... Siguiendo como en cosas que hemos leído de Alfredo y que nos interesa que profundice un poco, es que me gustaría que profundizara. Hay un texto donde tú hablas de que hay como una nueva, el capital en realidad está formulando una nueva división, que es como, y una nueva configuración, una nueva manera de ver como la división entre la humanidad, como una subhumanización a través del lenguaje, como de reducir el lenguaje para poder crear estos incluidos y estos excluidos que no tienen un lenguaje común, que no tienen un lenguaje común. Si puedes un poco como profundizar un poco sobre eso, y dentro de esta misma pregunta tú hablas en un momento dado de que por lo mismo va a surgir dentro de los excluidos, como no tienen ya un lenguaje y no pueden hacer una exigencia común, empiezan a aparecer ya no insurrecciones sino sublevaciones. ¿Qué valorización le da a estos como bárbaros que ya no se... si tienen una valorización positiva o negativa en función de lo que era el que antes tenía el lenguaje común? Andamos con la... Sí, no, pero es como para ir... Está alto, ¿eh? Il discorso sulla, facciamo, sulla divisione inclusi e esclusi, no? Sì. Ecco, diciamo che questa analisi risale al 1985 ed è stata pubblicata più o meno in quell'epoca, no, è stata alla fine degli anni 70. Perché questo è importante, alla fine degli anni 70? Perché alla fine degli anni 70 c'è stata la concretizzazione della modificazione del capitale, cioè il capitale è cambiato molto. Era un discorso che ha salito a fine degli anni 70. ¿Y por qué ha salido a fines de los años 70? Porque ahí es donde se da un cambio de la estructura productiva. La estructura vertical es diventada, si es spaccata, ha comenzado a romper. Ha empezado a romper la estructura vertical. No c'era più la fábrica, il piano di produzione, la catena di montaggio, la catena di montaggio, ha cambiato la catena di montaggio, hanno applicato la cibernetica, la robotica, insomma, alla catena di montaggio, hanno spezzato e hanno rotto l'unità di classe e quindi anche la coscienza di classe. Adesso si rompió la unità di classe e entonces si rompió la conciencia di classe. Quindi non c'era più una risposta da parte della classe degli sfruttati, della classe operaia, come della classe, è stata una risposta omogenea, ma c'erano risposte diverse, separate, secondo delle varie zone di privilegio, lavoro, non lavoro. Deja avere una unità, una conciencia, e empieza a avere risposte separate, diverse, d'accordo al livello di privilegio, non una risposta unica. Lavoro flessibile, lavoro fisso, lavoro saltuario, c'erano varie zone, no? E queste varie componenti combattevano una contro l'altra, non c'era una unità, perché non c'era più una coscienza. Era trabajo fijo, trabajo más flexible, y cada uno competía unos con los otros, ya no existía más la conciencia de clase. Esa è stata una grande scoperta da parte del capitale, di spezzare la classe. E infatti c'è stata una riduzione di importanza dei partiti di sinistra, di rappresentatività politica c'è stata, e la classe non è stata più rappresentata politicamente. La classe politica di sinistra oggi nel mondo rappresenta il capitale, non più la classe operaria. La rappresentazione dei partiti politici dell'izquierda non rappresenta más una classe, rappresenta il capitale. E la stessa classe, una volta rotta, il sindacato stesso, si è sempre visto sempre di meno, finché si è limitato soltanto a difendere i diritti essenziali e aspettando di entrare nella cogestione del potere. sido destruyendo y reduciendo de a poco los sindicatos, y es que se han reducido tanto a defender solo derechos cada vez más esenciales, algunos derechos, esperando entrar en la cogestión del poder. Se tiene el modelo de Tesco. Modelo alemán. Que seguramente el modelo que verrà esportato in tutto il mondo. Tenga presente che il modello tedesco dura dal 54, no? I tedeschi sono molto più avanzati. Cioè, il modello di concessione sindacati capitale in Germania è stato fermato nel 54. Modello di cogestione tra capitale e sindacato che ha surgito in Germania nel 54 e luego si è esportato a tutto il mondo. Cioè, la Germania è l'unico paese in cui non c'è uno sciopero dal 1954, perché i sindacati non vogliono fare uno sciopero. È l'unico paese dove non aveva una huelga del 1954. Questa situazione ha fatto sì che non si può più parlare del proletariato. In questa situazione non si può parlare del proletariato. E non si può nemmeno parlare di borghesia dall'altro lato. E non si può parlare nemmeno di borghesia dall'altro lato. Perché il processo di trasformazione del capitale, questa scomparsa della fortezza e la diffusione del territorio, ha tolto la figura del capitalista. Il capitalista non è il ricco, chi lo ha soldi. Noi siamo convinti che, mentre il capitale e ricchezza sia la stessa cosa, non è vero. In qualunque libro di economia, persino in quelle di Saint-Pierre, c'è scritto che capitale e soldi non sono la stessa cosa. Capitale e dinero non sono la stessa cosa. Siamo accostumati a pensare al burghese come al ricco. No, non funziona così. Un capitale come capitale. E questa trasformazione è stata violentissima negli ultimi anni. Cioè, il capitale si è anonimizzato. Il capitale si è anonimizzato. Cioè, si è trasformato in un flusso continuo di ricchezza che viene acquistato e venduto, acquistato e venduto. Non è possibile identificare il ricco e il capitale. Cioè, non è possibile identificare il ricco e il capitale, essendo che è un... Hay un flujo de riqueza constante, movimiento constante de la riqueza. Si tú hoy facessi en Argentina, ci sono ricchi enormemente, mi voy a dar enormemente ricchi, porque es uno de los países en cui c'è una maggiore sperequazione, Argentina y Grecia. En Argentina ci sono. En Argentina è gente muy rica. Una piccola fascia di proprietari molto ricchi, ma non significano niente dal punto di vista del capitale argentino. Non sono loro il capitale. Hay gente che tiene muchísimo dinero, de hecho la diferencia entre pobres y ricos en Argentina es muy grande, y algunos que tienen muchísimo dinero y otros que no tienen nada, igual que por ejemplo en Grecia. Pero si uno toma en cuenta a estos ricos, tomando en cuenta comparándolo con el capital, ellos no son nada. No solamente, son 20 ricos. Son 20 ricos nomás. Armatori, navi e aerei. Non c'è niente. Ora, questa modificazione quindi anche della classe borghese è importante. Per questo abbiamo parlato di inclusi, perché il processo di modificazione del capitale ha causato una riduzione della classe degli inclusi, perché alcuni che erano borghesi, anche ricchi, capitalisti, non sono adesso esclusi dal processo di dominio, perché il capitale non lo dirigono loro. Capitale si è automatizzato. Pero el cambio violento ha producido que en realidad muchos de estos que eran burgueses han quedado excluidos de la gestión del poder. Oggi una persona ricca è esclusa anche essa. Oggi una persona ricca è escluido incluso ella. O una persona povera, perché che cosa te ne fai dei soldi oggi? Se non sei tu che dirigi il capitale. Uno che tenga dinero, che tener dinero, se non sos il che gestiona, che può dirigere il capitale. Il capitale è il grande professionista specializzato, cioè il dirigente specializzato nel movimento del capitale internazionale. Il capitale è un specialista per questo. Hai specialista. sono specialisti, quando sono i grandi dirigenti internazionali, questo costituiscono di... Sì, non è necessariamente no, che arrivi. No son los ricos los incluidos, no. Son estos los que tienen la capacidad para gestionar el capital. En efecto, los propietarios de grandes capitales, ricos, cosiddetti ricos, no hanno soldi. I loro soldi son investidos nelle azioni delle grandi multinazionali e gestiti da queste persone. Ma loro hanno soltanto gli interessi. Se domani tu tagliassi il commercio borsistico, cioè la borsa a livello internazionale, questi non avrebbero nemmeno una lira, non tienen dinero, movimiento y reciben intereses. Si uno cortara eso de la bolsa, esta persona no tiene ni una lira. Se puede pronunciar un pecho de casa, no tiene nada. Puede tener alguna casa, pero no tienen dinero. No, no, la riqueza hoy se ha transformado como concepto. Son expertos. La riqueza se ha transformado como concepto, hasta todo un movimiento. Ecco, quindi la separazione fra inclusi ed esclusi deve essere una separazione di cultura, non soltanto una separazione di soldi. Una volta chi aveva più soldi era il borghese, chi aveva meno soldi era il proletario. Oggi non funziona così, non è una questione di soldi, di plata. Non è una questione di dinero, è una questione culturale. Di cultura, cioè di linguaggio. Cioè la cultura si trasmette col linguaggio. La costruzione di determinati ragionamenti è possibile perché tu possiedi gli strumenti linguistici per poterlo fare questo ragionamento. Ma se il capitale te li sta togliendo poco a poco questi strumenti, cosa fa? Cosa ti resta a te? Entonces la differenza entre escluidos e incluidos tiene que ver con la cultura. No como antiguamente con la cantidad de dinero que tenía. Un burgués era el que tenía mucho dinero. Hoy, como ya explicó, eso ha cambiado. Entonces, la forma que tiene el capital genera que lo que se tiene que hacer es ir cortando la cultura, la capacidad, ¿no? Y eso se hace hacia el lenguaje. El lenguaje, la posibilidad de pensar, y entonces eso es cómo funciona el capital en tanto los excluidos y los incluidos. Quindi, ¿cómo funciona el capital? El lenguaje no sirve soltanto per capire cómo funciona el capital, per questo ci potrebbero essere dei testi, dei libri, degli specialisti, ma funziona per capire il proprio desiderio. Cioè, levando del linguaggio ti levano la possibilità di desiderare. Controllando il linguaggio, cortandolo, il linguaggio tiene la possibilità di controllare il desiderio. Meno lingua hai, meno desideri, non puoi dare il nome alle cose. Meno linguaggio hai, meno desiderio, perché non puoi dare il nome alle cose. Insomma, noi desideriamo un oggetto, perché siamo in grado di nominarlo. Dargli un nome. Deseamos un oggetto, però siamo in grado di nombrarlo. Se non abbiamo una parola, non lo chiamiamo. Parola si chiama sedia. Se io non so che si chiama sedia, per me è un oggetto sconosciuto. Non so che cazzo per la gente posso fare. Quale uso ha questa cosa? Per essere algo, tengo che conoscerlo, tengo che conoscere il suo nome. Se mi taglio la parola sedia, io non posso desiderare questo. Non con la parola silla, io non posso desiderare questa silla. Allora, chi ci possiede la sedia? Per me ce l'ha o non ce l'ha la stessa cosa, perché a me non serve la sedia, perché non so che uso ne posso fare. Se mi cortano questa parola, a me non mi serve per nada la silla, non la deseo, non so per che si usa, no. Quindi, non esiste per niente. Il grande bene estremamente costa una Ferrari da 1,5 milioni di euro. Da chi può essere desiderata dagli esclusi? Quale escluso può desiderare di avere una Ferrari? Ferrari el auto que vale miles de millones de dólares. ¿Cuántos excluidos pueden desearla? Eso, ninguno. ¿Qué se hace con la Ferrari? No se puede manco meter la benzina. ¿Qué hace con la Ferrari? ¿Cómo si quiere echar el asa? Ecco una cosa, hanno fatto una una mostra, come si chiama? Una mostra? Una mostra. No, un salone. Una muestra, sì, sì, sì, para el automóvil se llama muestra. Una han hecho una muestra de automóviles più costose del mondo. Cioè quello a Ferrara costava 1,5 milioni di euro, però non era proprio la più costosa, perché poi la più costosa era la Lamborghini, che era un'altra macchina guarda, 2 milioni di euro. Poi l'hanno fatta in Cina. Quando hicieron esta muestra de los autos estos super costosos en China. Dice, ma come è possibile? Perché il capitale internazionale non è importante in Cina, sì, ma il capitalista australiano o argentino che vuole vedere o comprare, perché lui sa cos'è una Ferrari, il ricco capitalista, l'incluso, che perché la Ferrari è uno status simbolo. El incluido, que para él la Ferrari es un símbolo, y que sí puede ser la Ferrari porque tiene dinero, sabe que es una Ferrari. Va en China y se compra la máquina. Va a China y compra y se compra la máquina. Ma tu pensa, l'operaio cinese che muore per pochi yen al mese, ¿qué cazzo ci interessa della Ferrari? El otro, el excluido que gana muy poco por mes, que le interesa a la Ferrari. Questo hanno realizzato, questa separazione. Esto han hecho, esta separación. Que es cultural, no es una separación de soldi. Que es una separación cultural y no de dinero. Porque, vedi, una volta i soldi, chi non l'aveva, se le andava a rubare. È giusto? Perché desiderava prendere i soldi, magari faceva una rapina, prendeva i soldi. Perché non tenía dinero, iba hacia un asalto y lo tomaba. Sí, ma non è un problema di soldi. È un problema di linguaggio, di capire. Ah, eso no es un problema de dinero, es un problema de lenguaje, de entender. Ahora, todo lo que puede ser desiderado dal excluso appartiene agli esclusi, y quindi scatena una guerra tra poveri. Todo esto genera entonces una guerra entre pobres. Es decir, el più povero cerca de rubar al più, al meno povero. Ma gli inclusi non c'entrano completamente con nessuno. Nessuno li disturba. Al incluido ninguno lo molesta. Molesta. Perché non lo capisce. Perché non lo intende, chiaro. Non intende. Bravo. E quindi l'importanza di studiare dove sono, chi sono e come raggiungerlo. Questa è l'importanza di studiare chi sono, come sono. E come raggiungerlo, perché non è vero che sono i ricchi. Non è vero che sono los ricos. ¿Quiénes son y cómo qué, dijo? Es como el reyuncho. Y cómo se mueve. ¿Cómo se mueve? La que me dibuja esta sonrisa es la idea de mí mismo rodando por la cornisa. Como quien rompe su cancha, la lógica de su suelo para ser como la ficha que no responde al tablero. Voy a salir a pedalear y es fácil a veces ver amigos los con palos funky inesperadamente por cualquier lugar. También pedalean despreciando autos. Quizás si tengo suerte alguien se saque algo para sentir que me da el hacer tanto rodar. Con dos ruedas no más. Con dos ruedas no más. Con dos ruedas no más. Con dos ruedas no más. Voy a salir a pedalear y es fácil a veces ver amigas las con pala funky inesperadamente por cualquier lugar. También pedalean despreciando autos. Quizás si tengo suerte alguien se saque algo para sentir que me da el hacer tanto rodar. Con mundo rueda nomás. ¿Cuánto falta? ¿Cuánto queda para la última vuelta de la rueda? Si hoy no es la esperanza la que me dibuja esta sonrisa, es la idea de mí mismo rodando por la cornisa. Como quien rompe su cancha, la lógica de su suelo, para ser como la ficha que no responde al tablero. ¿Cuánto falta? ¿Cuánto queda para la última vuelta de la rueda? ¿Cuánto falta? ¿Cuánto queda para la última vuelta de la rueda? Ah, la última vuelta de la rueda. Ah, vuelta de la rueda. Ah, la última vuelta de la rueda. Ah, la última vuelta de la rueda. Bueno, seguimos aquí con el Fuego Ácrata en el 97.0. Te recordamos el correo, que es como para comunicarse con nosotros, que es el fuegoacrata@riseus.net. Ahí tú vas a poder, no sé, pues, mandar tu opinión, mandar de repente algún texto que quieras compartir, algún audio que quieras compartir con nosotros, como este audio que vamos a seguir escuchando, que hemos estado escuchando de la entrevista a Alfredo María Bonal, que nos enviaron los compas desde Argentina. Y también ahí enviarle un saludo a los compas que seguramente por vías no muy queridas, como el internet, nos van a poder escuchar, y van a poder escuchar aquí el aporte que ellos han estado enviando. Pues un fuerte abrazo ahí a los compas que están resistiendo en otros lados también, que están ahí, todos los compas que generaron como esta posibilidad de poder escuchar a Alfredo cuando no vino para acá, que nos entregaron esta posibilidad de poder compartir un poco las ideas de Bonano, a pesar de que no pudo llegar hasta acá. Sí, pues, seguimos aquí sin fronteras, uh-huh, en la 97.0, el Fuego Ácrata, y vamos a darle aquí ya curso a la entrevista. Vamos para allá. Y dentro de esto mismo, este como nuevo escenario donde aparecen estos excluidos que ya no tienen un lenguaje, que ya no tienen, ¿cómo lo ves tú en función de con esos excluidos que sí tenían un lenguaje común? ¿Cómo se puede proyectar esto? Tú dices con la cuestión de bárbaros, ¿no? Pues sí, de bárbaros, sí. Cioè, innanzitutto l'origine della parola barbari è una parola greca. E i greci chiamavano barbari tutti quelli che non parlavano greco, i greci antichi. L'origine della parola barbaro è di origine greco, e i greci antichi chiamavano barbaro a quelli che non parlavano greco. Per esempio chiamavano barbari i latini che non parlavano greco. Per esempio la viene dalla parola balbettare, quelli che non sanno parlare sono balbuziente, no? Viene dalla parola balbuziente. Barbaro e balbuziente, chi lo crea, no? E che balbucea significa barbaro. Quindi, in effetti se tu prendi dal punto di vista degli esclusi, è un barbaro linguoso, ma per linguoso è un barbaro anche l'escluso. Perché una volta che i linguaggi sono completamente diversi, sono barbari tutti e due. Solo da un punto di vista considero un barbaro, perché non lo capisci. Uno che ti parla cinese non lo capisci, non sai che cosa sta dicendo, non c'è niente da fare. Se conosce l'incluido e l'escluido perché non si può entendere. L'escluido non può entender al incluido porque no se puede entender, hablan dos lenguas distintas, como si uno se pone de frente a un chino. y no la chica. Es como que lo se entiende el incluido es un bárbaro al excluido y el excluido es un bárbaro al incluido. Pero, pero la importancia que gli esclusi non capiscono gli inclusi è enormemente più grande di quella che gli inclusi non capiscono gli esclusi. L'importanza è che l'escluido non entienda all'incluido è moltissimo più importante che l'incluido non entienda all'escluido. Perché tu devi capire che là c'è una questione del desiderio, che ti devono bloccare il desiderio. Lo che intendono è bloccare il desiderio. Mentre dall'altro lato, al limite, c'è anche la polizia. La polizia, se tu per caso cerchi di capire qualcosa del linguaggio, se tu volessi per una pazzia tua prenderti la Ferrari, ciò deve essere la polizia. Tanto il limite lo marca la polizia, se vuoi per alguna ragione, la tiene del deseo di tenere la Ferrari e ne quiere tomare, basta la polizia. Basta la polizia. Non è la stessa cosa. Sono due cose ugualmente barbare, specificamente, però l'importanza è che sia barbaro l'escluso e non capisca l'ingloso è importante per chi non desidera quelle cose che sono dell'ingloso, non le deve desiderare, non deve l'escluido desiderare lo che tiene l'incluido. Per eso sono due cose che parecen iguales, però no, no, no tiene la misma importancia. Al limite c'è sempre la polizia, ¿no? Al limite siempre es la polizia. Bueno, siguiendo como la línea de esa pregunta de lo incluido y lo excluido, de repente me gustaría que si pudís como referirte un poco a lo que es hoy en día la miseria de la cultura y cómo nosotros, como los anarquistas, como que en cierto modo que somos hijos, que nuestro referente cultural venimos como del humanismo, cómo confrontar esta miseria de la cultura que, o cómo movernos dentro de esta miseria de la cultura que se está viviendo hoy en día. Guarda, gli anarchici vengono, tutti ci vengono dall'umanismo. In fondo gli anarchici sono figli dell'illuminismo, insomma, più che dell'umanismo, sono figli dell'umanismo, hanno una grande fede nella ragione. Pero más que el humanismo, seguro los anarquistas son hijos del iluminismo, por ende tienen una gran fe en la razón. Più que, quindi, più figli di Rousseau sono figli della Rivoluzione Francese. Hijos de Rousseau son hijos de la Revolución Francesa. Più que dell'umanismo di Rousseau, cioè dell'uomo buono che è stato preso cattivo dalla società. Más que de Rousseau, del buen salvaje, son hijos de la Revolución Francesa. ¿Qué te puedo decir? Sabes, yo sobre la cultura hoy mis dubbios. Sobre la cultura yo tengo mis dudas. Porque los masacratores, como decía Brecht, los masacratores escono de las bibliotecas, siempre. Los que han hecho grandes masacradores han salido de las bibliotecas siempre. Es como las bibliotecas. Purtroppo son estos masacradores, porque en fondo un ignorante puede matar a una o dos personas. Un masacrador, una agricultura que amasa millones. Un ignorante puede matar a una o dos personas. Un masacrador es un hombre de cultura. Puede matar a millones. Puede matar a millones. Esa es la sencilla. La cultura non è vero che sia necessariamente una crescita per l'uomo. A certe condizioni è una crescita. No è vero che la cultura in sí misma sia a crescere, a sviluppare all'uomo. In certe condizioni può esserlo. Certe condizioni. Queste condizioni quali sono? Innanzitutto che deve essere una cultura critica. Quali sono queste condizioni? Soprattutto tiene che essere una cultura critica. No una cultura fideistica. Una cultura di fede. Perché ad esempio la Chiesa Cattolica certamente era una struttura di potere e culturalmente avanzata, no? Allora, per esempio la Chiesa Cattolica era una struttura di potere e culturalmente avanzata. I massimi massacratori sono quelli della Chiesa Cattolica. I maggiori massacratori sono salito della Chiesa Cattolica. Sì, maggiori uomini di cultura, maggiori massacratori. Más hombre de cultura, más masacrado. ¿Por qué? Porque si consideraban posesores de la verdad. no es porque se consideran poseían la verdad, poseedores de verdad. C'è un articolo del 1000, non la posso nascondere, 1947, oh, 1947, l'altro giorno, questo no, 1600, 1900, scritto da un correligionario di Papa Francesco, un gesuita, sulla civiltà cattolica che aveva rivista dei gesuiti, ora che Papa Francesco fa il Papa di sinistra, no? Scritto da un certo Cavalli che si chiamava, che era gesuita, quindi. Confitta nel testo 1947 ha scritto. Diceva questo: nei paesi dove la religione cattolica è la religione seconda, non è la religione, mettiamo la Germania, in cui la religione cattolica non è la religione più importante, giusto? Sono luterani, poi ci sono anche i cattolici, no? Nel lugar donde la religione cattolica è la seconda, non è la principale, come in Alemania, non è la principale, sino che sono luterani, poi ci sono paesi in cui la religione cattolica è invece la religione dominante, ad esempio l'Italia, l'Austria, no? L'Argentina, la religione più importante. Come nel lugar donde la religione cattolica è la religione dominante, come in Austria, l'Argentina mismo. Allora, dov'è dominante alla menzogna, la religione cattolica è la verità, alla menzogna non si può fare parlare, non c'è possibilità di ascoltare la menzogna, che è la verità che deve dominare, no? In quel lugar è la che deve dominare la verità e non la mentira. Allora, in Italia, ad esempio, maggioranza cattolica, solo la religione cattolica. Per esempio, in Italia, che è la religione principale, solo deve stare la religione cattolica. Nei paesi dove invece non è maggioritaria, come in Germania, ma scusa, alla religione cattolica, che è la verità, nemmeno la possibilità di parlare ci vuole dare. Nel paese dove non è la principale, in Alemania con il luterano, alla religione cattolica sì, puoi parlare. Puoi parlare perché è la verità, ma nemmeno parlare vuoi fare la verità, almeno farla parlare, no? Questo è l'ironia, capito? Perlomeno dejarla parlare. Allora, essendo che è la depositaria della verità, dice il gesuita, nei paesi in cui è minoritaria, non puoi farla stare zitto. Deve stare zitto quando è maggioritaria, gli altri devono stare zitto, ma la religione cattolica deve parlare. Quando è minoritaria e tenendo la verità, deve parlare. Deve parlare perché la possibilità della verità, la verità la vuoi fare stare zitta. La verità non si può stare, non puoi cacciare. Questa gente, capito, escono dalle biblioteche. Questi sono i massacratori. Questa gente sono massacratori, salen dalla biblioteca, hanno salito dalla biblioteca. Quindi, non è esatto come spesso gli anarchici fanno questo errore di dire la cultura è tutto, non è vero, non è vero. È un errore, sì, come hanno detto alcuni anarchisti, di dire che la cultura è tutto, non è vero. Non è vero, non è che noi aumentando la cultura della gente non portiamo verso l'anarchia. Sto aumentando la cultura della gente, la llevamos hacia la anarchia. Per esempio, perché il nazismo si è sviluppato nel paese più colto d'Europa. Per esempio, il nazismo si è sviluppato nel paese più culto d'Europa. Come mai? I tedeschi non erano gente analfabeta. Questo bisogna riflettere su questo. È necessario riflessionare su questo. La cultura ha delle miserie tipiche degli uomini di cultura. Se tu senti parlare di un uomo di cultura, tu vedi che è un povero uomo. Tu escuchas hablar de un hombre de cultura, te das cuenta que es un pobre hombre. Pobre hombre. Tú se fue así, se espaventa. Golpeas algo así, se asusta. ¿Capito? Quello deve provare. No quello que sta, deve fare così. Se lui fa così, questo è il povero hombre. ¿Capito? La cultura, lasciala perdere, non è la cosa, non è la misura dell'uomo, la misura dell'uomo è l'uomo stesso. La cultura non è la medida dell'uomo, la medida dell'uomo è l'uomo mismo. Questo non può essere che quando nascosto dalla cultura, perché certo quello ti sa parlare, ti sa spiegare, e sembra una persona anche coraggiosa, però se tu gli fai così, ¿te das cuenta? ¿Cuál no significa entonces tener una postura contra la cultura? No contro la cultura, ma critica. Perché non c'è peggio dell'uomo di cultura che pensa di avere la verità in tasca. No hay nada peor que el hombre de cultura que piensa que tiene la verdad en el bolsillo. Perché è un massacratore di sicuro che tiene. Es un massacratore, ma ti permette di pensarla diversamente da me. Non esiste. Pues si tienes la verdad, ¿cómo vas a permitir a otro pensar de forma distinta? Existe, si es la verdad. Te destruye. Hay que destruir. Es el mundo entero, lucho por la libertad. No creo en curas ni credos. Soy humano, soy creyente de las leyes naturales, del sol, del aire, del viento, de las estrellas fugaces. Mi enemigo el capital, el militar y el clero, el político farsante y el jodido banquero. De la lluvia, de las flores, del perfume del romero, me alegra ver los trigales donde sale el pan del pueblo. El militar y el clero, el político farsante y el jodido banquero. Me asesinaréis al amanecer, a escondidas pero temerosos, porque sabéis que mi nombre no lo amordazará el silencio, porque sabéis que mi sueño no lo ahogaréis. Esta libertad de labio en labio, paso a paso, poco a poco, se os escapa, se os escapa. Mi enemigo el capital, el militar y el clero, el político farsante y el jodido banquero. Mi enemigo el capital, el militar y el clero, el político farsante y el jodido banquero. Esta libertad de labio en labio, paso a paso, poco a poco, se os escapa, se os escapa. Esta libertad de labio en labio, paso a paso, poco a poco, se os escapa, se os escapa. Hola, sí. Bueno, esto es el Fuego Ácrata. Estamos tratando de que se reproduzca la última parte de la entrevista. No sé muy bien por qué, pero no se quiere reproducir. A ver, vamos a probar nuevamente. Ahí está. Bueno, otra cosa que nos gustaría así como que de repente conversar o que hablara es un poco de los grupos de afinidad y de la informalidad, pero de cómo lo ves tú, cómo se está desarrollando hoy en día. Porque por ejemplo allá en Chile igual se está usando mucho la práctica insurreccional a través de grupos de afinidad, de la informalidad, pero es como una mezcla media rara con otra historia que es como la historia de la lucha armada, y se mezcla un poco eso. ¿Cómo lo ves tú en realidad, cómo se está desarrollando hoy en día en los grupos de afinidad, la informalidad, el proyecto insurreccional, ¿Y qué te parece, por ejemplo, la aparición de grupos como la Five Free, que hablan de informalidad, hablan de grupo de afinidad, pero a la vez hacen reivindicación y ocupan una sigla? Come mai che ti dico? Insomma, la questione del gruppo di affinità l'abbiamo affrontata a lungo in queste, in queste conferenze che sono state fatte a Montevideo, a Buenos Aires. Il concetto di affinità è difficile da definire, più che quello dei gruppi, il concetto sia l'affinità. Difficile questo capire, cioè, l'affinità non è soltanto la conoscenza, l'amicizia, il rapporto, oppure l'essere anarchici. No, non so che cosa sia niente, l'amicizia. L'affinità non è solo questo. L'affinità non è solo questo. Non solo essere anarchici. Non è solo essere anarchici. Perché possono essere due anarchici che non sono affini tra di loro. Perché la pensano diversamente soltanto. Ma non è una chica, non è una affinità tra esse. Particolarmente, siccome il concetto di affinità è funzionale a fare delle cose insieme, ecco, questo è il concetto. Il concetto di affinità è funzionale a fare cose in conjunto. Non è per fare insieme una passeggiata, ma per fare delle cose insieme. Non per fare juntos un paseo, è per fare cose. O leggere un libro, o una discussione, no, non è questo. Non a leer un libro o una discusión. No, ma fare delle cose insieme. Para hacer cosas juntos. Ecco perché cercare il compagno con cui si affini per fare qualcosa insieme. Questo è il discorso. Encontrar el compañero afín para hacer cosas en conjunto. Ora, io a Rosario ho fatto questo esempio, tu non c'era Rosario, quindi ne parliamo. Per esempio, Durruti, Ascaso, Iover, Garcia, Garcia Oliveira. Quando sono venuti qua a fare le rapine, secondo voi altri che cos'erano? Anarchici. Quando todos estos, Garcia Oliveira no. No, quando han venido a hacer rapiñas acá a América Latina, según vos, ¿qué eran? Anarquistas. Son expropiadores. No. Non sono gli appropriatori. Significa niente. Che cos'è? Erano un gruppo di affinità. Erano un gruppo di affinità. Perché? Non erano quattro compagni che si conoscevano. Non erano quattro anarchici. Non erano quattro espropriatori. Non erano quattro anarchisti che si conoscevano. Non erano amici. Non erano quattro espropriatori. Non erano solo quattro anarchisti. Erano un gruppo di affinità. Che si erano trovati con un gruppo di affinità. Vedo. Si erano conosciuti, studiati e trovati insieme. Erano studiati, si erano conosciuti, si erano incontrati, si erano incontrati juntos. Questo è il gruppo di affinità. Che poi si chiamassero Los Solidarios, questo non è importante. E poi tu dai un nome come Los Solidarios, eso non tiene importanza. Non ha alcuna importanza. Ma erano un gruppo di affinità. Allora, la ricerca, vedi quando hanno studiato per trovarsi, vedersi se erano in grado di lavorare, se... In quanto avranno lavorato per studiare, per avere era per un fin, per buscar dinero e eso per la causa. Sì, ma non è questo il fondo, il lavoro prima, come si sono trovati? Come si hanno incontrato? Ah. Quando hanno lavorato? Quando hanno lavorato. Per conoscersi. Para conocerse. Para conocerse. Capito? Questo è il punto, di questo stiamo parlando. Non stiamo parlando di quello che loro facevano. De lo che hicieron, claro, non è come di dicho in sì, de lo che hicieron fino a dei con quale attenzione, lavoro, approfondimento, discussioni si sono trovati. Sto parlando non di ciò che hicieron, sino con quante discussioni, lavoro, studi che hanno incontrato. Quando parliamo del gruppo di frenata, parliamo di questo, il compagno dove trovarsi i suoi compagni. Non tutti gli anarchici siamo solo compagni, non tutti gli anarchici, alcuni, un piccolo gruppo per fare delle cose insieme. Non tutti siamo anarchisti, alcuni sono anarchisti per fare alcune cose in conjunto. Ora, il gruppo di affinità, certe volte però, può anche voler realizzare qualcosa che è troppo grosso, troppo difficile, troppo ampio. Però hay momentos en que un grupo de afinidad quiere hacer una cosa que es muy grande, más, más difícil. E allora si può unire diversi gruppi di affinità temporaneamente, temporaneamente, per un breve periodo di tempo. En una organización informal. En esos casos se pueden encontrar varios grupos de afinidad para hacer algo, eso que es grande y más difícil, para temporalmente cumplir un objetivo. Y raggiunge el objetivo. Raggiunto el cual, finisce la organización informal y restan los grupos de afinidad. Hecho el objetivo, se termina la organización informal y cada uno queda con su grupo de afinidad. Restan, restan el tiempo. Quindi se un'organizzazione informale ha una sigla, comporta un nome, naturalmente continua nel tempo. Se un'organizzazione informale tiene un nome, il problema è tuo, quello che hai detto tu, la fai free. Fai free, come l'ha chiamato in me, informale, questa è una sigla. Federazione non è che è informale, è una sigla, c'è cioè un nome, io mi chiamo Alfredo, c'è questo nome, capito? Non è che l'indomani lo cambio, questo nome. E quindi sono un'organizzazione formale, se ho una sigla, non informale. Se tiene una sigla, entonces sono un'organizzazione formale, non informale. Il fatto che io mi dica che sono un'organizzazione informale non è importante se c'è una sigla, sono un'organizzazione informale formalizzata. Una organización informal formalizada. Esto sin ninguna intención crítica de parte mía, simplemente para aclarar. Eso sin ningún tipo de intención crítica de parte de él, solo para clarificar. Uh-huh. Es hiperesempio. Por ejemplo, si una organización informal fa un objetivo, por ejemplo, fare così, a un nome. Fa l'oggettivo e dopo lascia... E dopo perché si dà il nome? Per essere riconosciuto. Se devo preguntare, bueno, se una organizzazione informale tiene un obiettivo, lo cumple, devo dejar de tener ese nombre. E dice, bueno, ¿para qué tuvo ese nombre? Para ser conocido. Se può essere riconosciuto vuol dire che ha uno scopo quantitativo, crescere. E se quiere ser conocida, quiere ser reconocida, significa che tiene un obiettivo quantitativo, de crecimiento quantitativo. ¿Y si ese nombre lo ocupa y lo abandona? No es importante, pero lo scopo era quello. Lo que le pregunté yo, si, ¿para qué entonces tenía un nombre? Ah, claro. Infatti, la fai informale, dura 4 anni, 5 anni, non so da quanto tempo, no? La fa informal tiene 4 años. En Italia. En Italia. Yo no lo so perché hanno fatto questo. Perché non li conosco tutti, ne conosco alcuni, non tutti. Pero sabes, porque han hecho esto, lo conoce alguno, lo conoce a todos. Quindi non posso dire. No puede decir nada. Per me è un'organizzazione formalizzata come tutte le altre organizzazioni. Para él es una organización formalizada como la de nosotros. Organizzazione clandestina. Perché se sono autoclandestinizzati, quindi è un'organizzazione clandestina che ha tutti i difetti di un'organizzazione clandestina. L'organizzazione informale non è un'organizzazione clandestina, non esiste. Comunque è un'organizzazione autoclandestina, che è autoclandestinizzato, diciamo, e che tiene tutti i difetti di un'organizzazione formale. Entonces, por ejemplo, así como para contextualizar un poco de lo que hablábamos hace un rato de lo que pasa en Chile con esta exigencia a veces que hay de que cuando hay un grupo, como lo que pasó específicamente con el caso de los compañeros que hicieron una expropiación, donde un compañero, un grupo de afinidad, es eso, un grupo de afinidad lleva a cabo una expropiación, los compañeros que quedan, uno muere, los otros los que quedan vivos, hacen una reivindicación de ese compañero y aparecen otros cómo es lo que se extrapola esta se lleva más allá esta reivindicación a que el movimiento debe reivindicar a estos compañeros de este deve. Non si scrive. Claro. Non è un verbo che io conosco. Io sono anarchico, deve. Deve non sembra. Non, claro. Non mi sembra un verbo, claro. Un buon verbo. Non... Vuole. Chiede. Adesso ognuno decide poi lui per fatti suoi. Per Eli che cavolo sia così mio. Nessuno mi può obbligare, io condivido il progetto, stiamo parlando di solidarietà. Uh-huh. No? Sì, solidarietà. Solidarietà rivoluzionaria, anarchica, significa che io condivido il progetto, che okay. Ne compagni arrestati, compagno e continuano il loro progetto. Questa è la solidarietà. Se no è solidarietà a parole. Si no son palabras. La solidaridad revolucionaria anárquica significa que él está de acuerdo con el proyecto de los compañeros y entonces continúa su proyecto. Si no, es solo una cuestión de palabras. Le echamos todas las palabras que vogliamo. Cioè, questi hanno fatto una rapina. Due sono stati arrestati, uno è morto, no? Questo è un progetto. Stiamo parlando di questo, no? Sì, sì. Questo è un progetto. Se io sono d'accordo con quel progetto, faccio rapini. Resta da vedere poi se conviene prima di fare una rapina dire io sono d'accordo col progetto e sono disposto a fare rapina. A me pare una follia, una locura. Non lo so di chi stiamo parlando. Ci sono due tipi di solidarietà, o solidarietà a parole o solidarietà rivoluzionaria. Se io voglio continuare il progetto di questi compagni, che faccio? Ci mando una lettera alla polizia prima. Non capisco che cazzo vuol dire. No entendí mucho la primera, pero... Sí, él lo dijo lo mismo. Si yo quiero continuar el proyecto de los compañeros, ¿qué hago? Tengo que... ¿El proyecto cuál era? La rapiña, el asalto. Ajá. Entonces yo, si quiero continuar ese proyecto, me pongo a hacer asalto. Decir que apoya eso, que son cuestiones de palabras, ¿qué sentido tiene? Decirle a la policía que yo estoy de acuerdo. Ma che io sono d'accordo con loro, domani faccio una rapina, ma che cazzo c'è? Voglio dire, io sono d'accordo con loro, mañana haré un assalto, che sentito tiene? Guarda, secondo me sono falsi problemi. Secondo me sono falsi problemi. Però ognuno si regola come vuole. I compagni si regolano, vogliono dare la loro solidarietà, è una solidarietà formale, così, tanto che no. I compagni, quello è morto, giustamente sono a funerale. Sono sentimenti su cui nessuno può dire nulla. Sono sentimenti. Non è progetto rivoluzionario, è un'altra cosa il progetto. Ir y todo y acompañar son cuestiones de sentimiento, nadie puede decir nada con respecto a eso. Lo demás se transforma en una cuestión formal, no solo palabras. Y no es como parte del proyecto revolucionario. Y no es parte del proyecto. Es otra cosa. Es otra cosa. Sí, ho un progetto rivoluzionario. Certi sentimenti ci sono anche, no? Giustamente uno piange il compagno che è morto. Non ci vorrà il compagno che è morto. Ma la solidarietà rivoluzionaria, il progetto è un'altra cosa. Non è il lutto, non si dice lutto. Lutto non è sempre lutto uguale. Non è il lutto. Anzi. Oh, ragazzi, se io devo fare un'azione, a me non è capitato, a me, lasciamo perdere a me, la Bakunin nell'insurrezione di Bologna è scappato vestito da prete. Ora tu immagini la Bakunin vestito da prete. Bakunin, viva la del, però non va a la di Bakunin, per esempio di Bakunin. Bakunin tuvo che scappare vestito di cura. Ora dico io, se uno dice no che c'è un rivoluzionario, ora non si veste da prete, ma che cazzo stai a dire? Bakunin, che c'è di strano? Che tiene di strano? No. No. Sì. Bueno. Y ahí, hasta ahí llega la esta entrevista que nos hicieron llegar estos compas desde el otro lado de la cordillera. Esta entrevista con el compañero Alfredo María Bonano. De nuevo le damos las gracias y le mandamos un saludo y un abrazo con harta fuerza a los compas de por allá. Y bueno, el Fuego Ácrata ya se está acabando. Ya estamos llegando al final de esta edición, de esta primera edición de este ardoroso año 2014. Y respecto de lo que respecta a las próximas actividades, tenemos aquí la información de que el 11 de enero, que es decir, el cae día sábado, este sábado, el sábado de esta semana, 11 de enero, desde las 11 de la mañana, en Santiago, en un lugar que se llama El Abasto, que queda en la calle Nathaniel Cox, 1910, Metro Franklin, se va a llevar a cabo la tercera convención de tatuajes, Solidaridad a Flor de Piel. Lo recaudado de esta jornada va a ser destinado a los prisioneros de la guerra social. Esto es una convención de tatuajes y va a comenzar a las 11 de la mañana. Van a haber distintos tatuadores, escarificadores y piercing. También va a haber un lugar para los niños, para que puedan ser dibujados, dice acá, con henna y con plumones. También si alguien se quiere suspender, es decir, colgarse lo alto con unos ganchos que atraviesan sus carnes, lo puede hacer ahí. Si alguien quiere tatuar, escarificar, dice que puedes acercarte a los tatuadores ese mismo día o comunicarte antes con ellos para así agendar tu diseño. Bueno, ¿qué más? Durante el transcurso de la convención se desarrollará una muestra de artes marciales, donde los peleadores mostrarán sus habilidades en la disciplina que cada uno practique. Como es una instancia de solidaridad, la comida corre por cuenta de quienes organizan dicha actividad. Todo lo que sea reunido irá en directo apoyo de los presos y las presas de la guerra social. Ahí también van a haber bandas. Dice aquí que va a tocar Asunto, Declive y Distopía. Va a haber comida vegana, dulce y salada. Van a haber rifas, freak show, suspensiones y mucho más. Es una actividad libre de alcohol y drogas. Como decimos, este sábado 11 de enero desde las 11 de la mañana. Hay que pagar un aporte de 1.500 pesos. Hasta las 7 de la tarde hay 1.500 pesos. Y si no, después de las 7 son 2.000 pesos. Como te dije antes, el lugar se llama El Abasto, que queda en la calle Nathaniel Cox, 1910, Metro Franklin. Y eso sería, esa es la actividad que va a ser este fin de semana. Así es que si te quieres tatuar, si quieres darte una vuelta, o simplemente si quieres apoyar a las prisioneras y los prisioneros de la guerra social, date una vuelta por ahí, en la capital. Y bueno, eso es lo que tenemos por ahora aquí mismo para recomendarte, para avisarte. Y bueno, hasta aquí dejamos este Fuego Ácrata, esperando que este siga siendo un ardiente año 2014 y que el fuego esté bien dirigido, eso sí, como decíamos al principio, porque no se trata de quemarle la casa al vecino ni quemar la casa del oprimido, sino todo lo contrario. Eso mismo, una buena proyección, unos buenos deseos, unas buenas ideas y para adelante. Y ahí nos vemos. Nos vemos en el próximo Fuego Ácrata. Chao, compitas. Chao, amigos y amigas. Chao, chao.